vez más con vosotros desde la sintonía de la Eurogate Amasaspi Irratia para ofreceros un nuevo programa de original y copia. Soy Fermín Larrondo y voy a acompañaros durante los próximos 60 minutos para daros a conocer o para recordaros unas cuantas versiones que estoy seguro que os van a hacer pasar un buen rato. Desde la música de Lou Reed, Bambino, The Magnetic Fields o Stone Roses, hasta la de Sergio Mendes, The Replacements o Scorbuto, sonará en esta edición de original y copia en ocasiones de la mano de intérpretes consagrados, pero también de otros que son prácticamente desconocidos. Así que ya sabéis, como dijo Timothy Leary en 1966, turn on, tune in, drop out. O lo que es lo mismo, enciende, sintoniza y déjate llevar. Big Thrill Car es un grupo de punk rock de Costa Mesa, California. Formado en 1987, y aunque bien es cierto que nunca llegó a ser un fenómeno de masas, se le considera uno de los pioneros del hardcore melódico y además una importante influencia para bastantes bandas de aquel momento, como fue el caso de All Chemical People o Duck Nasty. En 1988, Big Thrill Car lanzó su primer EP, Small Block, que tuvo bastante éxito y que les facilitó firmar contrato con la discográfica Cruz Records, propiedad del ex guitarrista de Black Flag, Greg Ginn. Con ella publicaron dos álbumes de estudio. Big Thrill Car se separaron en 1995, aunque volvieron a juntarse con la formación original para una única gira que les mantuvo activos a lo largo de 2008 y 2009. En 2016, el grupo se reunió por tercera vez con aquella misma formación y desde entonces han conseguido seguir tocando juntos, aunque esporádicamente. En 1994, un año antes de separarse por primera vez, Big Thrill Car colaboraban en un recopilatorio de homenaje a Husker Du, una de las bandas que más les habían inspirado, haciendo una versión de uno de sus temas más famosos, Celebrate Summer, incluido en el álbum New Day Rising, que en 1985 ayudó a crear el modelo de rock alternativo que dominaría la siguiente década, cuando Husker Du decidieron dejar atrás la áspera crudeza del hardcore radical de sus comienzos en favor de un sonido algo más melódico. We'll be right back. Tika era un dúo de indie pop japonés formado en Tokio en el año 2000 por la cantante Kaori Takeda y el músico, productor y arreglista Masayuki Ishii. Con media docena de álbumes publicados entre 2001 y 2009, siempre a medio camino entre la experimentación y una sofisticada elegancia, además de numerosos temas propios, Tika también interpretó versiones de autores como Neil Young, The Style Council, Velvet Underground, The Sugar Cubes, Beatles, The Clash o Gigi Kale. Y además de, lógicamente, J-pop, también practicaron estilos tan diversos como reggae o city pop. En 2007, un par de años antes de deshacerse el dúo y de que Kaori Takeda comenzase una carrera en solitario que la ha llevado a colaborar con figuras de culto de la escena pop nipona como Mari Mari, Umitaro Abe o Pepe California, Tika participó en un recopilatorio exclusivamente de bandas japonesas que bajo el título de Grand Gallery Present New Wave incluía covers de conocidos temas de los 70 y 80 que iban desde piezas de Pixies, Eurythmics o Ben Watts a otras de Blondie, Pale Fountains o Lou Reed. Y esto último es precisamente lo que vamos a escuchar, una personalísima versión de una de las muchas reconocidas joyas que se pueden encontrar en la discografía de quien fue líder indiscutible de Velvet Underground. Se trata de un tema extraído del álbum de 1972, Transformer, en concreto, el inolvidable New York Telephone Conversation. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Yeah. Luis Alberto Spinetta fue un cantante, compositor, multiinstrumentista, escritor y poeta argentino, considerado uno de los músicos más importantes y respetados de la Latinoamérica de habla hispana, que destacó, además de por dejar una muy prolífica obra musical, también por la complejidad instrumental, compositiva, lírica y poética de sus obras, fuese con los múltiples grupos en los que militó, como también en su trayectoria como solista. Desde sus inicios en los años 60, Spinetta formaría parte de numerosas bandas de rock que supondrían una gran influencia para el rock argentino y latinoamericano, como fueron Almendra, Pescado Rabioso o Invisible, grupos responsables de dar a conocer en todo el Cono Sur géneros como el hard rock, el blues o el rock progresivo. En 1973, tras la disolución de Pescado Rabioso, Spinetta publicó un álbum titulado Artaud, al que los críticos siempre consideraron su obra maestra y una de las piezas básicas del rock latino. A lo largo de los años 80 y 90, Spinetta destacó al frente de formaciones como Jade o Los Socios del Desierto, además de también publicar varios álbumes de éxito como solista, incorporando progresivamente en ellos sonidos de jazz, pop y música electrónica. En 2008, Spinetta lanzaría su último álbum, Un Mañana, con el que celebró sus 40 años de trayectoria profesional. Poco después, en 2012, el cantante fallecía a los 62 años a causa de un cáncer de pulmón y sus cenizas eran esparcidas en Río de la Plata. 5 años antes de su muerte, se publicó un recopilatorio de homenaje al maestro con el título de Al Flaco, Dale Gracias, homenaje a Spinetta. En aquel triple álbum, en el que no faltaba ningún músico de rock de primera fila de la escena argentina y uruguaya, destacaba, bajo mi punto de vista, esta potente versión que hacía el grupo Beta Madre de una de las más icónicas baladas de Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. De de seguir viviendo sin tu amor. Es indudable que Bright Ties, que por cierto, el pasado 20 de septiembre han publicado su último trabajo, un magnífico álbum titulado Five Dice All Threes, en el que podéis encontrar temas tan brillantes como Bells and Whistles o Rainbow's Overpass, se han convertido, o se han ido convirtiendo, como queráis, paso a paso, desde su debut en 1998 en una de las bandas más influyentes del panorama musical alternativo de los Estados Unidos, con más de 1.500.000 seguidores mensuales en Spotify y un éxito alcanzado gracias a temazos de la categoría de First Day of My Life, que desde que vio la luz en 2005 ha sido reproducido en plataformas más de 500 millones de veces. Pero si a todo lo anterior además juntamos el nombre de Bright Ties con el de otra banda, nacida 10 años antes en Boston, capitaneada por un pintoresco compositor, productor, vocalista y multiinstrumentista, responsable de unas letras a la vez irónicas, amargas y humorísticas, que suelen tratar sobre el amor, a menudo bajo un punto de vista de roles de género atípicos o neutrales, llamado Stephen Merritt, el resultado puede llegar a ser explosivo. Y es que, desde la publicación en 1999 de su gran éxito 69 Love Songs, la música de The Magnetic Fields no ha dejado indiferente a nadie. Pues bien, tal y como os he dicho, vamos a escuchar una auténtica obra de arte, porque si Papa Was a Rodeo, aquel tema de Magnetic Fields, que junto con All My Little Words destacaba muy especialmente de entre las soberbias canciones que componían 69 Love Songs, ya era una pasada en su versión original, su reinterpretación 10 años después a cargo de Bright Ties, me atrevo a decir que aún resulta más cálida y más hermosa. 1, 2, 3, 4. I like your twisted point of view, Mike. I like your questioning eyebrow. It's only fair to tell you now that I leave early in the morning, and I won't be back till next year. I see that kiss me pucker for me. Maybe you should plug it with a beer, 'cause Papa was a rodeo, Mama was a rock and roll band. I could play guitar and rope a steer before I learned to stand. Home was anywhere with diesel gas. Love was a trucker's hand. Never stuck around long enough for a one night stand. Before you kiss me, you should know Papa was a rodeo. The light reflecting off the mirror ball looks like a thousand swirling eyes. They make me think I shouldn't be here at all. Every minute someone dies. What are we doing in this dive bar? How can you live in a place like this? Why don't you just get into my car? I'll take you away, I'll take that kiss now, 'cause Papa was a rodeo, Mama was a rock and roll band. I could play guitar and rope a steer before I learned to stand. Home was anywhere with diesel gas. Love was a trucker's hand. Never stuck around long enough for a one night. kiss me, you should know. Papa was a rodeo. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Escucháis una nueva edición de Original y Copia en la sintonía de Larrogeita, Amasaspi y Ratia, la radio que sueña. Y soñando, soñando, nos vamos a mediados de la década de 1980, cuando comenzaba a popularizarse la etiqueta del nuevo rock americano. Además de combos como REM, Boyle and Fams, The Long Riders, Dream Syndicate o Gun Club, también coexistían paralelamente una serie de grupos más cercanos al power pop, al punk rock y al garaje, que, aunque englobados comercialmente en el mismo saco que los anteriores, representaban una forma diferente de hacer música, quizás más directa, más ruda, más de bar. Se trataba en definitiva de bandas más influenciadas por el clásico rock norteamericano de Dylan, Big Star o los Creedence, pero también por el punk británico de Bathcocks, Damned o los Sex Pistols. Fueron nombres como The Smithereens, The Dickies, The Dibbies, The Plimsolls o The Replacements. The Replacements fue un combo de Minnesota, liderado por Paul Westerberg, responsables a lo largo de los años 80 de discos de la categoría de Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash, Perdona Mamá, Me Olvidé de Sacar la Basura, Hootenanny o Let It Be. Pero también son los autores del tema original del que ahora vamos a escuchar una versión. Y para ello vamos a recurrir a The Patouts, un trío de punk rock de Baltimore, la ciudad donde se desarrollaba la hoy ya mítica serie de televisión The Wire, formado a principio de 1996 por el cantante y guitarrista John Schaffer, el bajo Tim Conder y el batería Sam The Beast Holden. Un grupo con auténtica pegada al que le sobraba calidad y actitud, como vais a poder comprobar en este cover que hicieron en 2001 de uno de los mejores temas del álbum Team de The Replacements. Se titula Nowhere is My Home, o Mi hogar no está en ningún sitio. We'll be right back. Es realmente sorprendente comprobar cómo artistas que hoy cuentan con un reconocimiento masivo y que son considerados referentes indispensables de tal o cual estilo musical, tan solo han conseguido esa fama y ese prestigio una vez muertos o, en el mejor de los casos, poco antes de pasar a mejor vida. Y hay un cantante que cuadra perfectamente con lo dicho, Miguel Vargas Jiménez, alias Bambino. Antes del año 2003, cuando el escritor Santiago González Sacristán editó La fiesta infinita, Bambino 1940-1999, la que es considerada la primera biografía publicada sobre ese incómodo personaje de la escena flamenca, Bambino era prácticamente un desconocido para el gran público, a pesar de haber sido protagonista de una trayectoria profesional de más de 4 décadas y de que algunas de sus canciones, como La pared, Se me va o Procuro olvidarte, formaron parte de la banda sonora del underground más canalla y de los garitos más oscuros y marginales. Quizás el hecho de que fuese un cantaor más que heterodoxo, además de gitano, homosexual y al que, para colmo, de vez en cuando le gustaba tontear con drogas duras, no le ayudó demasiado a conseguir en vida la notoriedad que obtuvo una vez muerto con tan solo 59 años. Vamos a recordarle en la voz de un famosísimo cantante con un estilo musical que se encuentra en las antípodas del que representó el cantaor de Utrera, pero capaz de reflejar con maestría el espíritu de sus letras. Con vosotros, Joan Manuel Serrat, versionando el tema que mejor define el estilo y las vivencias de Bambino, toda una declaración de principios titulada Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Arañas de Martek, lurra nireika. Arañas de Martek, lurra nireika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. Laro gaita mazazpi irratia, amar urte zuekin ametxetan. Escucháis un programa de Laro gaita mazazpi irratia. Y como muchas veces os hemos comentado en original y copia, hay versiones que son fieles al original hasta el punto de que bastan unas pocas notas para identificarlas de inmediato. Sin embargo, no siempre es así, porque también existen covers que se apartan tanto del tema que reinterpretan que es francamente difícil identificarlas. Obviamente, si se trata de una versión de una canción muy popular o de un intérprete o grupo muy conocido, debería de ser mucho más fácil asociarla con el tema original. Bueno, pues en el caso del tema que escucharemos a continuación, lo que os acabo de contar no sirve de nada. Porque si bien es cierto que The Beatles son una de las bandas más famosas y más fácilmente reconocibles del pop, y que Lucy in the Sky with Diamonds es una de las canciones más populares del famosísimo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os aseguro que la versión de este tema que os tengo reservada no la reconocería ni el mismísimo Paul McCartney. Ellos son Worry Dolls, una banda de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, que se mueve cómodamente en un estilo en el que cabe soul, blues y folk, compuesta por 6 miembros que tocan desde violines a ukeleles, pasando por guitarras, armónicas y todo tipo de instrumentos, con los que consiguen un sonido asombrosamente bueno, y sobre todo con Emma, una vocalista excepcional, a la que se podría describir como una personalísima fusión entre Janis Joplin y Van Morrison. Os aseguro que lo que os he dicho es cierto, pero nada mejor para comprobarlo que oír la versión que Worry Dolls hacen de Lucy in the Sky with Diamonds y que ellos titulan simplemente LSD. Lucy in the sky. David Jornet es un músico nacido en Barcelona que comenzó su carrera a mediados de los años 80 siendo extremadamente joven. Desde sus inicios nunca ocultó su pasión por la electrónica y en especial por los sintetizadores, las cajas de ritmos, los secuenciadores y los programas informáticos que permiten jugar con los samplers y las bases para conseguir los más diversos efectos. Esa pasión por las máquinas llevó a David a tocar en bandas como Frame, Clockwork, Asphalt o Tannhauser, todas ellas, eso sí, en la línea de la música electrónica, ya sea en su faceta más dance o en la más experimental. En 1999, David Jornet decidió iniciar un proyecto en solitario que bautizó con el nombre de Anorak, aunque posteriormente cambiaría de nombre y de formación y pasaría a llamarse The Sam Libre. Más recientemente, Jornet decidió establecerse en Alcoy, Alicante, para liderar Pez Negro, su último grupo, en el que se ocupa de todo lo relacionado con baterías y percusiones. En 2006, y todavía con el nombre de Anorak, David Jornet publicó Synthetic Pop Covers from the European Space Agency, un álbum de versiones en el que, entre otras tantas, figuraba una que era ni más ni menos que del Elephant Stone, uno de los temas de más éxito de la banda británica The Stone Roses, publicado como sencillo en octubre de 1988 y producido por Peter Hook, por aquel entonces bajista de New Order. El resultado que consiguió Anorak con aquella versión de Elephant Stone fue este. Through the heavens. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Poco a poco nos acercamos al final de esta edición de Original y Copia, pero todavía hay tiempo para escuchar dos o tres temas. Samba de Verão, también conocida por su traducción directa al inglés Summer Samba o por el título de So Nice, es un famoso estándar escrito en 1964 por el compositor brasileño Marcos Valle, con letra en portugués de su hermano Paulo Sérgio Valle y adaptada al inglés por Norman Gimbel. La canción, que en un principio se popularizó en su versión instrumental que mezclaba bossa nova y jazz, la empezó a dar a conocer con gran éxito el Walter Wanderley Trio en su álbum de 1966 Rainforest. Sin embargo, no fue hasta pocos meses después cuando Samba de Verão, pero ya en una versión cantada por el grupo Sergio Mendes y Brasil 66, supuso la definitiva entrada de la bossa nova en el mercado estadounidense, alcanzando mucha más fama que la conocidísima Girl from Ipanema. Desde entonces, Samba de Verão ha sido versionada por importantes artistas de la talla de Astrud Gilberto, Bebel Gilberto, Wanda de Sá, Caetano Veloso o Elian Elias, apareciendo además en las bandas sonoras de las películas Austin Powers en 1999 y Click en 2006. Laisa Ono, la artista a la que vamos a escuchar interpretando esta versión de Samba de Verão, es una popular cantante de bossa nova japo-brasileña, nacida en Sao Paulo, Brasil, en 1962, de padre japonés y madre carioca, que con tan solo 10 años se trasladó con su familia a vivir a Tokio. En 1989, la cantante publicó su primer álbum, Katapuri, haciéndose muy popular en Japón e incluso poniendo voz a las músicas de numerosos anuncios televisivos nipones. Laisa Ono ha conseguido ganarse un importante lugar en la escena musical del Japón gracias a interpretar, tanto en portugués como en japonés, clásicos de la bossa nova, un estilo que cuenta con millones de seguidores en aquel país. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, nem parou, mas olha só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Saudade de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem. Sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar. É só, mas você não vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Nine Below Zero son una veterana formación británica de blues rock a los que ya os presentamos en otra ocasión en Original y Copia, coincidiendo con la gira española que protagonizaron la pasada primavera y que los llevó a actuar, entre otros muchos escenarios, en el Askena Rock de Bilbao. Banda potente donde las haya, con décadas de carretera a sus espaldas, que comenzaron su andadura musical a mediados de los años 70 y que a base de muchísimo esfuerzo y de una calidad que nadie se ha atrevido nunca a cuestionar, han conseguido convertirse en los máximos representantes europeos del mejor blues rock. Ágiles, divertidos, con un repertorio que va desde sus adaptaciones eléctricas de viejos blues del Delta hasta la renovación de muchos estándares, hoy ya casi olvidados, de importantes hits de Rhythm and Blues y Boogie Woogie de los años 50 y 60, Nine Below Zero son una apuesta segura tanto para los amantes del blues como para aquellos que se mueven en órbitas más rockeras e incluso entre los aficionados a un metal clásico. En esta ocasión vamos a escuchar a Nine Below Zero interpretando una versión de Treat Her Right, una típica composición del llamado Bar Blues, un tipo de rhythm and blues algo más rápido de lo habitual. Una canción publicada en 1965 por la etiqueta Backbeat, con un riff que recuerda muchísimo al de You Really Got Me de los Kinks y que sirvió al cantante norteamericano Roy Head para darse a conocer y para iniciar una carrera profesional que le mantuvo en activo hasta hace nada, hasta 2011. Tell you a story that every man ought to know. If you want someone to love you, you gotta start a real slow. She won't love you tonight if you don't treat her right. You gotta squeeze her gentle, got to make her feel good. Now show her that you love. Practice my method just as hard as you can. Finally get some good loving, oh, like a natural man. She won't love you tonight if you're down to the right. Hey, hey, hey! Piano piano hemos llegado al último tramo del programa de hoy de Original y Copia. Solo nos quedan por delante poco más de 4 minutos y os vamos a decir adiós con una banda de guecho que abandonó definitivamente los escenarios el pasado 18 de mayo con una actuación en el Musikebarri de esta localidad vizcaína. Ellos se llamaban Los Bonzos y el Día de los Inocentes de 1995 dieron su primer concierto apenas 2 meses después de disolver un grupo anterior llamado Los Clavos. Arropados por la etiqueta de lo que entonces se conoció como el Getcha Sound, espacio en el que coincidieron bandas como Electro Bikinis, Lord Sickness, Cujo, Dry Flies o The Gravestones, Los Bonzos comenzaron a darse a conocer con actuaciones en garitos locales, hoy ya casi míticos, como la hamburguesería Carpanta o el Wendo, sala en la que debutaron. En 1966, a raíz de haber conocido a la banda norteamericana Dictators, con los que coincidieron en el escenario del Café Antzokia de Bilbao, contactaron con el productor Andy Chernoff, se desplazaron a Nueva York y grabaron su álbum de debut, 341 Broome Street, al que seguiría Reaction en 1998 y otros 4 larga duración entre 2004 y 2022. Fervientes admiradores del punk rock de final de los 70 y muy especialmente de Ramones y de Clash, los Bonzos no lo dudaron cuando, en el 2000, les ofrecieron participar en el segundo volumen del recopilatorio Never Trust a Punk, interpretando una versión de Scorbuto. Se trata del genial Cuidado, al que aligeraron de los guiños punkoi del original para llevárselo a un territorio sonoro un poquito más yankee, más arramonado. Os dejo con los Bonzos, son buena compañía. De aquí a un par de semanas volverá Original y Copia con un nuevo programa. Entzun musika ona eta gozatu asko. Gero arte. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuando empezamos, cuidado, cuidado, os avisamos.